al horno. Y menstruales que estamos teniendo en el estudio, estamos tratando de volver a mucho líquido, mucho flujo, mucha cosa. Sobredosis de oxitoxina. Ahí vamos, estamos intentando. Algunas cosas tienen que quedar en el misterio realmente. En el misterio, nunca llegó a darse el móvil, así que... Nunca vamos a saber cómo era el sonido de la concha. ¿Será la intriga hasta fin de año? Quedará para que nuestros oyentes... Podemos avanzar con la columna porque si no... Se mantiene el misterio. Antes del 21 de diciembre se nos explota, la conchita explota. De Bruno sonará en algún momento. ¿Por qué 21? Y dicen que el 21 de diciembre del 2012 es el fin del calendario maya. Revienta. Se supone. Me voy a Bolivia. Me explotó. Bueno, buenísimo, al Machu Picchu. Claro, también. Porque no, está en Perú. Igual. Sí, está en Perú, pero podés ir al Titicaca. Ahí nomás, mirarlo de frente. A cagarlo todo. Claro. Hablando. Bueno, buenas noches, audiencia, buenas noches, chicas, buenas noches. A las espectadoras y espectadores que están del otro lado del no vidrio. retomando un poco la columna como fue la semana pasada y bueno, las ausencias que tuve también, quería recordar un poco lo que es el ciclo de maltrato, ¿no? O sea, quería refrescar un poquito algo de lo que hablo y hablamos un montón de veces acá en la mesa, porque siempre hablamos, ¿no?, del conflicto, de la manera de resolver los conflictos, tratando de evitar el mayor que nos pasen por encima o el mayor daño posible, ¿no? Esta cuestión de que hemos hablado también de la asertividad, cómo detectar las conductas violentas y controladoras, todo esto que habla concretamente del ciclo de maltrato cuando están las explosiones violentas y las agresiones concretamente, ¿no? Pero el círculo de maltrato en cualquier vínculo de maltrato, si bien generalmente es una esquemita que si lo buscan en cualquier lado les va a aparecer en relación más que nada a las parejas heterosexuales, este ciclo de maltrato se da en cualquier tipo de pareja, donde se instale el ciclo de maltrato. Básicamente es... Claro, ¿qué etapas tiene ese ciclo de maltrato? Básicamente, depende quién lo diga, tiene 2, 3, 5, concretamente. Claro. Vamos, por lo general usamos en el taller la medida de 4 como para detectar momentos puntuales, ¿no? Porque las relaciones de maltrato se construyen a lo largo del tiempo generando esquemas que se sostienen en la pareja, se sostienen relacionalmente, ¿sí? O sea, son vínculos donde una persona juega el rol de víctima y otra persona juega el rol de victimario, pero es una lógica que se aprende y que se incorpora a la relación. Entonces, por eso hablamos de ciclo, ¿no? Y en general podemos detectar o empezamos a nombrarlo a partir de las explosiones violentas, que es concretamente la discusión, claro. Las agresiones, los insultos, esto puede llegar a violencia física. Actitudes controladoras. Igual las actitudes controladoras están presentes porque forman parte del mecanismo de maltrato en sí. O sea, el estallido violento es lo que vemos que podemos decir, esa la persona es violenta. Claro, claro, el pico vemos, síntoma, ¿no? Claro, el síntoma. Ahí es donde podemos decir, sí, estoy saliendo con una persona violenta. Pero ¿qué pasa? Después hay un momento que donde hay una distancia, inclusive se puede cortar la relación con esa persona, puede uno decir no, nunca más nada, qué sé yo. Muchas veces después de esto continúa lo que llamamos reconciliación, que es, bueno, volver a encontrarse, decir, bueno, no, pero por ahí en ese momento yo le juzgué mal, él estaba muy pasado, ella estaba muy pasada, nos dijimos cosas. La justificación, ¿no? Sí. Habló desde el odio. Lo hice sin querer, no, estaba siempre en ese momento, así como. Ay, bueno, no nada. No sabés que no pienso eso. Claro. Lo dije en caliente. Sí, yo entiendo, son momentos, pero no es siempre así. Sí, además. No es, en el fondo no es así. O no lo vuelvo a hacer, esto no va a volver a pasar. Sí, ahí es donde los momentos si donde dicen, se dan las promesas. Si no va a volver a pasar, vuelve. Obvio. Yo no si quiero, no, no lo avisas. Pero vos no me dejás otra. Anda cagá. Que estos son los momentos de culpa, ¿no? Donde hay una reconexión con la persona. Esta persona transmite sus sentimientos de culpa, nos hace sentir culpables. Y ahí es donde se produce concretamente la reconciliación. Bueno, la reconciliación, sí, volvamos a intentarlo, probemos otras cosas, qué sé yo. Sigue la luna de miel. Que la luna de miel es lo que nos hace creer que no estamos en un vínculo violento. Lo que llamamos la luna de miel, concretamente, es esa etapa donde todo parece que está recopado, que nada podría salir mejor. Si no estoy con vos, nada es igual. Cuando te ilusionas como una gila, digamos. Claro, es en el momento. Así como la luna de miel es cuando te ilusionas como una gila, como decís, ahora sí. Ahora es el momento. Cambió todo. Pero puede haber, viste, más de una luna de miel también. Sí, claro. Sí, digamos, es algo que se produce. Son cíclicas. Son cíclicos, es algo que se produce, que sostiene, digamos, que balancea la parte donde es toda agresión. De hecho, porque yo pienso que en algún momento uno en realidad se pelea para tener luna de miel. Una luna de miel. Mucha gente. Vos decís que te fajo para después. Claro. Mucha gente identifica, de hecho, eso, ¿no? Bueno, el sexo después de la reconciliación es mejor, como por ejemplo. Es muy típico de los vínculos violentos mencionar ese tipo de cosas así, tenerlas totalmente naturalizadas. Bueno, la etapa de la luna de miel es muy importante, sobre todo al comienzo, para que se instale el ciclo en la relación. Porque es lo que distiende la acumulación de tensión. O sea, de la luna de miel está siempre latente igual. O sea, hay una reafirmación de los compromisos, inclusive hay mudanzas, hay matrimonio, hay ese tipo de cosas. Dale, ¿no? Volvamos con todo, tengamos un bebé. En la luna de miel es donde se reafirma el compromiso frente a la sociedad, sobre todo, y entre las dos personas, ¿sí? Y a medida que la luna de miel va pasando, la persona violenta empieza a acumular tensión. Y esa tensión la empieza a descargar y se empieza a notar en la descarga. O sea, la persona violenta nunca deja de controlar, en realidad. Eso es algo que es una conducta que está presente. Se empieza a notar cada vez más su exasperación, por ejemplo, en lo que llamamos la etapa de acumulación de tensión, ¿sí? Es así de literal, donde empezamos a sentir que Si nos acercamos a la otra persona se enoja por nada. O sea, capaz que se le cayó que un huevo y se pudrió todo. Capaz que se le cayó Me rompiste los huevos. Me rompiste los huevos, siempre lo mismo, la misma jodida. ¿Te das cuenta que me rompés los huevos? Me tenés repodrida, pap. ¿Te pensás que yo qué? Bueno, y generalmente la acumulación de tensión se corta, digamos. La persona violenta no descarga totalmente su energía ahí, pero sí se empieza a notar ese clima de tensión y de miedo que, a medida que la relación va creciendo, es lo que se sostiene sobre todo en la relación, ¿sí? Cuando la relación ya lleva años, por lo general la luna de miel dura con mucha suerte una semana. Un ratito. Claro. Media hora. Un polvito. O sea, un polvito express. Rapidín, un rapidín. Es casi un polvito express. Termina el polvito y otra vez, ¿viste? Yo sabía otra que vez me ibas a romper los huevos. Dale, tráeme agua. Siempre dale, tan precoz. Acá no hay nada. Siempre tan precoz, loco. Incluso, ¿ves que esto nunca se hace con así, con más tiempo dedicado? ¿Qué te pensás? Llega un punto que desaparece, deja de existir en la relación y solo existen estas situaciones. La acumulación de tensión, que es concretamente los momentos de control más marcados, agresivos, digamos, de la persona violenta, y los momentos de explosión, donde la persona violenta lisa y llanamente se descarga físicamente o verbalmente sobre nosotros. Y eso, digamos, por eso muchas veces nos resulta difícil detectar los vínculos violentos, tanto cuando los estamos viviendo como cuando estamos viéndolos, ¿no? Al principio la persona que, por ejemplo, con la que está nuestro amigo o amiga, por ahí nos hace un poquito de ruido, que se encapriche tan fácilmente, o sea, que se enoje de nada en un asado porque, no sé, el vino que le sirvió no era el que le había pedido, qué sé yo. Cosas así, porque esas cosas las podemos ver, las percibimos. Esta persona tan caprichosa, ¿qué onda? ¿Qué le pasa? ¿Por qué hace este planteo tan dramático? Claro. Es que es complejo también esta engaña pichanga de la luna de miel, ¿sí? Claro, es complejo porque no funciona simplemente para la persona que está al lado, funciona para toda la sociedad. Por claro. eso es que se reafirman los compromisos, porque los compromisos no son simplemente, bueno, pero vos me querés a mí nomás. Vos viste es... cómo te mira, ¿dónde vas a encontrar? Viste que tu mamá me quiere. Ya está cerca de los 30, escuchame, quédate acá. Quédate ahí, todas las personas tienen defectos. Así que... Eso. De ahí al conformismo, en un salto de cabeza a la pileta vacía. Tal la pareja cual. Se construye. ¡Qué miedo! No. ¡Qué miedo! ¡Miedo! Bueno, y así como tenemos que respetar a la gente como es, tenemos que estar atento, atenta, si la gente como es una maltratadora, no tenerla cerca y no dejarnos explotar, por favor, atente, compañeros y compañeras. Más que nada es rescatarse a tiempo, es eso, prestarle atención, y lo que no tenemos ganas de hacer, no lo hacemos, ¿sí? Para pasarla bien en la fiesta, ese es el secreto, ¿sí? Decir que no a tiempo, poner límites, saber respetarse. Y hablando de esto, encontré el significado de la palabra respetarse en latín, yo no lo sabía. Respeto, la palabra respeto. ¿En latín? Significa. Tengo medio anotadito acá. Vamos, pero es, Mariano. En latín, no me pidas que lo diga en el idioma Mariano porque me cuesta mucho. Del latín romano con la mano. En ese momento. La palabra respeto. Devenido de arum, respetum. Y significa. La intención o voluntad de volver a mirar, ¿sí? ¡Epa! Mirá. Eso es. O sea, tomarse siempre... el tiempo de prestar atención. Eso es respetarse a uno o una misma. La etimología siempre es muy poética. No sé por qué, pero a mí siempre me ha resultado muy poética. Pero ahora vamos a aprender a respetar, quizás. Ya sabemos el significado. Miren lo importante. O a mirar de otro lado. O a volver a mirar. Quizás que te vuelva a mirar, ¿eh? No, decía, qué interesante, Bruno, tendrías que grabar una serie de... Si estuviéramos en los 90, grabarías una serie de cassettes y los escuchás, ponele cuando estás haciendo algo y decís, sí, yo otra vez, esta no me la como, ¿sabés qué? Ya fue. O, bueno, ahora podría... Si quiero romper los huevos, los tiro uno a uno al piso. Me encantó, me encantó. Vamos a hacer un CD con todos los pequeños... consejitos para no caer... En vez de los 10 mandamientos, los 10 tips... Bueno. En esto totalmente, chivo, totalmente. Ya, que va. Próximo Coca para genial. La primavera lésbica, desde el taller sacamos un fanzine justamente con todas las cosas que venimos charlando tanto en el programa, que son también material del taller que trabajamos genial. Ahí. Y bueno, y el taller va a comenzar ahora en septiembre, la segunda semana de septiembre, los martes de 7 a 9 en el espacio del Triángulo Mamichula, la casa, que queda en 119-1493, frente a Periodismo, a la Facultad de Periodismo. Casi esquina 63. Casi esquina 63 y diagonal 113. Exacto. Así que bueno, les esperamos. Hay un Facebook igual, ¿no? Un mail por si alguien necesita contactarse antes o... Animarse LP Taller es el Facebook y animarse.tallerlp @yahoo.com.ar es el correo electrónico si se quieren contactar, y si no a través de Orgía, que yo vengo todos los viernes o de columna de operador. El equipo... Es un fijo, Brun, como nosotras acá todas las como orgías. Yo. Como la Coca lo está empezando a hacer. Sí, Coca que serrucha, nos encanta. La que Coca nos... quiere serruchar y serruchar. No serrucheo, es como que hago unas frotadas que me van ahí dejando va. Espacio. ¿Ves que a mí me gusta y más, Coca? Y en esa frotadita la disfrutamos todas, la pasamos bien y quedamos, hacemos peligrosa, un lugar Coca, chico, donde comen tres, comen cuatro. Sí, no me coman la mano. Mientras me coma la mano, está todo bien. Así, la habilidad de la reproducción de los panes, energía de vegetales, por favor. Si está más que abierta la orgía, para que quede bien claro que en ninguna situación está bien que nos traten mal. Nunca jamás. Está bien que nos traten mal. Jamás es merecido. Así que el que tenga alguna duda, que se comunique a Animarse LP, que le sacamos todo, la ropa, las dudas, todo lo que podamos le vamos a sacar. Y alguna le algún vamos. Sonidito le vamos. De concha, oh. Alguna concha. Y nos vamos con una conchita. Gracias, Bruno. ¿Qué íbamos a hacer? Una conchita una muy conchita húmeda. Húmeda y borracha. O no tanto. Me gustó esa. Una conchita menstruada. Qué asco. Con la calipso. Con la calipso en el banquito de la escuela. En un payasín. Me gusta tu calidad de conchita. Cada uno hace la concha como le parece. Viernes acá en el Olga Vázquez 31 ni sumisas, de agosto. Ni de botas, ni chicas, ni chicha, ni limonada, ni piquina, ni chuchona, ni chuchona, ni varón, ni mujer, ni nena, ni puto, nene, ni machos, ni lesbiana, ni fachos, ni machos, no queremos a nadie, ni fachos. Fiesta ni de varones antipatriarcales, 31 de agosto, próximo viernes acá en el Olga Vázquez, ni. Radio Nauta FM Horizontes Colectivos. Radio Nauta 106.3. Radio Nauta 106.3. 512-1690. 512-1690. Al punk queer y el tema se llamaba Travis Wave. Están presentando ahora su disco en Brandon el miércoles 5 de septiembre y bueno, creo que también tendrá sus publicaciones ahí Joshua, un amigo de la casa. Y Ulloa, que próximamente tiene que venir a la orgía de vegetales porque ha sido invitado. Me encantó, voy a pasar una facebookeada de Carola Bustamante, que dijo sobre calentamiento cuando se nos cortó esta orgía preciosa que estaba acá andando. De repente tuvimos unos problemas técnicos. Problemillas técnicas. Sobre calentamiento. Estábamos justo hablando de cómo tocarte, todas las pajas esas que nos hemos hecho las chicas principalmente en la infancia, contra miles y tipos de objetos X o golpes, sopetones, como le pasó a Mai. Muy difícil, Mai, todavía me duele. Te pienso y me duele a mí, así como, ay, tan chiquita. A los golpes se aprende, dicen. Si no, ponele, después de la columna de Brun. Chica ruda. Después de la columna pero de Bruno. Pero no hace falta. Puede ser amoroso también, ¿eh? Epa, se puede aprender amorosamente. Discúlpeme, yo quería... ¿Qué pasó? Quería decir una cosa. Cagá. Yo estaba... ¿Qué hace acá otra vez? Y acá, señora, tiene la señora que acaba de llegar. Sí, tiene una cinta. ¿Qué pasó esa cinta porque, que tiene puesta? No sé, acá esta chica que entré y me pegó una cinta, no me importa. Y justo le daba en un punto precioso que es un lunar en el medio de las tetas. Qué lindo, mire, que no le sé queda. ¿Qué es que andan mirando por ahí? No, pero justo la línea me lleva al punto. Se les cortó la transmisión. No, es que nos sobrecalentamos. Que no se escuchaba. Dije, ay, mi hermana, al fin no la va a escuchar más. Pero no, después volvieron. Pero bueno, venía que... ¿A qué vino? ¿A qué? Venía escuchando el programa y me puse contenta cuando se cortó porque un desastre lo que estaban hablando, por Dios. ¿Por qué? ¿Cómo van a estar hablando de que las mujeres se tocan ahí en ese lugar sagrado? ¡La concha! ¿Conoce su clítoris usted? No sé de qué me está hablando. Pero muy esas mal. Cosas no se hacen. Por eso tiene esa cara. ¿Se da cuenta? ¿Cuántos años tiene usted, vecina? Yo no digo mi edad porque soy una señora coqueta. No voy a andar diciendo la edad que tengo. Pero señora, ¿cuánto sí, hace que no venía por acá? Nos encanta escucharla. Es que ¿cómo anda? Mi hermana ha quedado mal después del viaje a Córdoba. Pero tanto hace, ya de viaje a Córdoba, por ¿no? Estamos hablando de lo mismo. ¿Cómo está ella? Está todo el tiempo diciéndome, llévame a Córdoba, Marta, llévame a Córdoba. ¿Pero qué pasó en Córdoba, Marta? Extraterrestre. Un desastre. Gente muy rara. Pero ya está. Gente rara como la que está haciendo la fiesta hoy acá abajo, que llenaron todos de globos. Son globitos y globones. Hay unos huevos que se que inflan son también. ¿Usted conoce los huevos que se inflan? ¿Qué están diciendo? Me están diciendo que después se besan todos con todo. Que, hay orgía, que, hay orgía, hay orgía. Hay orgía, siempre hay orgía. La orgía de vino. Es todo culpa de ustedes. Por eso yo estaba contenta porque el programa no salía más al aire. A mí me parece que este programa se está riendo de qué. ¿De qué se ríe? Yo no me río de nada. Me estaba riendo hasta que entré y me di cuenta que estaban al aire de vuelta. Se estaba riendo de nosotros. La estaba pasando bomba, o sea, y escuchando. Sí, dije, qué bueno, esta chica no sale más al aire. No, digo, previamente. Yo les mando toda la mala onda que puedo. Yo estoy a favor de un montón de... ¿Ustedes se enteraron? Macri ahora quiere que se vote por internet para que escrachen a los chicos que hacen política en los secundarios. Pero perdón, la gente como usted no sabe usar la computadora. Yo estoy de acuerdo con eso. La gente que hace política en los secundarios. Pero la gente como usted no sabe usar la computadora. ¿Ustedes no sabían lo que hizo Macri? ¿Qué? Ay, chicas, pero ustedes no están informadas. Nos vivimos en una orgía. Macri tiene una nueva disposición. Quiere que ahora por internet se escriba la gente que quiera denunciar a sus compañeros. Y también viajamos por internet en Buenos Aires. Yo puedo trasladarme, por ejemplo, de Caballito a Belgrano por internet. Ah, no sé, no tengo ni idea. Porque tenemos un problema con el me encantaría trasladarme de Caballito a Belgrano, por ejemplo. Pero Macri no se preocupa por esas cosas. Me voy de San Telmo a Palermo por internet. Esto de acá abajo que dicen que son antifascistas, lo de la fiesta. Fascista. Eso, y sí. Claro. No, dice, usted, sí, dice ¿usted así. ¿Qué piensa de que Florencia de la B bautizó a sus hijos? Yo estoy de acuerdo, porque Florencia es divina. Yo la quiero. La quiere como la abuela de la chica, que estaba enojada porque la abuela de la chica la quería, pero yo la quiero. Yo ¿usted la entiendo, sabe la abuela que ella de la es chica. Trans, que Florencia es trans? ¿Sabe eso? Sí, bueno, pero ella es simpática, no como ustedes, que son raritas. ¿Por qué somos raritas? Porque ella es simpática, ella está en la tele, es amiga de Tinelli. Es buena. Sí, se enteró que a Tinelli le hackearon la casilla de correo. Ay, pobrecito, de Twitter. Pobrecito. Le hicieron le hackearon el Twitter. ¿Qué que se puede no hackear hombre. El Twitter? Si él no... es bien hombre. ¿Es bi- qué, qué? Es bien hombre. Es binorma. Es binorma. Le hackearon la casilla de Twitter, me contó Lazy Love. Y me dijo que aparentemente le publicaron ahí publicaron un... que no le gustaban las chicas. ¿Se la hackearon o lo puso Twitter? Él? No, no se anima. No, no tengo Twitter. No, ¿quién no, dice? Twitter, me enteré porque por la tele. ¿Quién dice que se la hackearon? Y no quiso hacer una salida de closet y después se arrepintió. No, Tinelli es bien hombre. Pero, por favor. Le gustan las chicas nomás. No, por Dios. Le gustan las chicas. Martin, ahora no me gustan. Las chicas como la Florencia de la Vega le gustan a Tinelli. Le gusta la Vega. Segura, Tinelli, la Vega le gusta. La verga, no, digo, no, la Vega. Sí. Ay, el vuelo a vela. Ustedes hablan mal de esa gente que es gente buena. Yo no sé por qué hablan mal. Mire, yo lo señora, único que... yo le voy a decir una cosa. ¿Qué? No mire más esas cosas, venga a visitarnos más seguido, tráenos a su hermana, no, que la, nos encantaría está, conocerla. Está muy aturdida después del viaje a Córdoba, yo no sé si queremos va a hacerle salir de un casa. Viaje de OM ella de me ida dijo a su que ella hermana. Va a salir de casa si yo la llevo a Córdoba, no sé por qué le gustó tanto cuando se la llevan los extraterrestres, no sé por qué, la sobrina, toda la gente rara como ustedes. ¿La sobrina cómo anda? No, a mi sobrina yo no la voy a traer más porque el día que la traje, ustedes la pervierten. En nombre de este programa, está haciéndole mal a la gente. Podría venir justo hoy en el día que hablábamos de las masturbaciones de la infancia. Ay, no, esas palabras no las... No sé por qué hablan de esas cosas. La pone mal. De las ideas que le meten a la gente en la cabeza. ¿Usted sabe el clítoris? No sé qué me está hablando. Mire, ¿qué tiene pezón? ¿Qué patio? ¿Pero cómo le voy a decir esas cosas? Es una falta de respeto. Una falta de respeto. Vamos a violar a la vecina. ¡Oh, listo! Vamos al aire mientras atacamos a la vecina. Existe un espacio en La Plata donde se encuentran talleres artísticos, espacios para reuniones, biblioteca, un bachillerato popular, trabajo autogestionado sin patrón, grupos musicales, talleres de oficios para jóvenes. El Centro Social y Cultural Olga Vázquez es un lugar recuperado para construir una sociedad más justa. Hace cuatro años con la lucha se consiguió la ley de expropiación, pero en todo este tiempo no se hizo efectiva. Este espacio céntrico está en el foco de la especulación inmobiliaria. Por eso exigimos al gobierno de Scioli. Por eso exigimos al gobierno de Scioli la expropiación definitiva del Olga Vázquez. La cultura, el trabajo y los derechos humanos no se negocian. No se negocian. No se negocian. No se negocian. OlgaVázquez.blogspot.com. Fiesta ni. Ni 23 horas el próximo viernes acá en el Olga Vázquez. 31 ni sumisas, de agosto. Ni devotas, ni chicas, ni chicha, ni limonada, ni piquina, ni chuchona, ni chuchona, ni varón, ni mujer, ni nena, ni puto, nene, ni machos, ni lesbiana, ni fachos, ni machos, no queremos a nadie, ni fachos. Fiesta ni de varones antipatriarcales, 31 de agosto, próximo viernes acá en el Olga Vázquez, ni. Tengo a mi concha, la toco cuando quiero. Ni hombre, ni mujer, ni macho, ni facho, ni punto, ni torta, ni trans. Fiesta ni Olga Vázquez. Varones antipatriarcales. Hoy, después de la orgía, a mí me importa lo que pienses. Un no me gusta la idea de Macri, por favor. Es terrible. ¡Qué horror! ¿Qué es esto? Es y servicio de inteligencia entre compañeros, así como sí, a ver quién es más buchón. Pero la metropolitana arrancó con toda esa movida. Macri siempre tuvo esa qué propuesta, horror. Chicas. Siempre. Qué horror. No es nuevo. Macri, chicas, la movida que hace, lo digo, no lo diga dentro de las escuelas. Obligan a los chicos lo sabían a enseñar a sus compañeros. Perdón, ¿cómo la comunidad no sabía eso antes? Te odiamos y odiamos a las escuelas también. Odiamos a Macri. Que no me gusta. Que entregue las tierras del país. Vean la sí, hay que ver la educación prohibida. Online, no me gusta. La pueden ver, es una peli buenísima, producida por 720 y pico de... Bueno, pero es una propuesta próxima interesante. Próximas orgías, hablando de educación, se lo dice una docente, lo vamos a charlar. Lo vamos a charlar. Tenés que hablar con ese dejo también, para ser docente. Yo también, sí. Lesbiana y docente. En provincia soy de Buenos Aires, sí. En zonas muy heavy. Lo quiero decir, es difícil, ¿eh? ¡Atrás! Es difícil, sí. La educación prohibida, todo muy idílico, todo muy lindo. ¡Se callan! Pero los quiero ver adentro de la escuela bancando las tomas. ¡Se callan! ¿Eh? Los quiero ver, totalmente los quiero ver. Los quiero ver. Me parece así es. Me parece interesantísimo. Yo, antes de que la orgía termine, como hoy fue una orgía en la que hemos nombrado mucho a la Iglesia Católica Apostólica Romana, quiero comentarle a la gente que quien desee dejar de ser un católico apostólico romano puede hacerlo. Y hay por internet un grupo que se llama Apostasía Colectiva, que convoca a la gente para poder hacer la apostasía. La apostasía es un trámite mediante el cual cualquier persona bautizada puede dejar de pertenecer a la Iglesia Católica, y a través de este trámite el Estado deja de pagar dinero a la Iglesia Católica por su número de matrícula de bautismo. Porque la situación es así. Se supone que, más allá de que la Iglesia está en este estado asqueroso que tenemos... Estado que supuestamente es laico. No es, claro. Y que agregar. El otro día salió una nota que decía que supuestamente la Iglesia no tenía por qué ser bancada. Pero bueno, mientras tanto la estamos bancando. Hay una cantidad de, como si fuese, contribuyentes que necesita tener la Iglesia anualmente para que... De alguna forma es como una especie de empresa, ¿no? Como cuántos ingresantes tenés, yo te garpo y te sostengo. Lo terrible es que es una empresa subvencionada por el Estado. Entonces, menos estén apoyando o incorporándose a esta empresa, eso ayuda a que menor cantidad se incorpore más a la cantidad por igual de otras religiones. Y por eso la apostasía colectiva, además de que el acto individual es buenísimo y que yo estoy totalmente de acuerdo y creo que todos y todas y todes deberíamos hacerlo. Digo, porque además por ahí uno no lo eligió. Nunca lo elegís. ¿No? Hoy hablábamos de que tenías un año cuando te bautizas. Mirá si los hijos de Flor de la B después se arrepienten. Bueno, ahí, y bueno, van a hacer una apostasía colectiva. Te ahogan en esa fuente de agua bendita. Sin querer. Todos los pibes y pibas y pibis lloran cuando los meten ahí. Todos. Si eso no es una señal de que están y la confirmación haciendo cualquier que te cosa, pegan un cachetazo, ¿por qué boluda? Lo siguen haciendo? Yo creo así que hay que ir por la apostasía colectiva, sacarnos la religión de encima, colectiva individualmente, pero hacerlo. Y además de sacarlo institucionalmente, sacarlo con todas estas ideas que tenemos metidas, tan monogámicas, heterosexistas y de culpa. Del culo. A sacarla. ¿Cómo estamos con el culo, Maya? A cagar la Iglesia. ¿Cómo estamos con el culito? Hoy Maya se va a mover el culo a la fiesta de acá abajo. En breves. Fiestas varonales. Antipatriarcales. Varones tuñados acá, y de pollera y más. Ya empieza. Ponete la pollera. Vení. Masticame la pollera. Ponete lo que quieras porque vamos a estar muy frikis, todos muy divertidos, a bailar hoy un poquito. Chicas, qué gusto hablar del clítoris con ustedes. Nos queda tanto por ahondar. Oh, tanto. Tendríamos tantos programas. Tanto clítoris por investigar. Tanto clítoris. Tantas para dar. Pajas por contar. Ni te digo. Viva el onanismo. ¿El qué? Viva el onanismo. El onanismo. El onanismo. Me encanta que la orgía nos... Viva el amor, el amor propio. Nos eleve, nos eleve a una vibrante vida. Acá. Aunque haya sobrecalentamiento. Absolutamente. Con sobrecalentamiento. Por favor. Te diría. Mojadito. Hasta el próximo viernes, mis queridos, los dejamos así, mojaditos. Mis queridas, mis queridas y tutis, vengan a la fiesta, los estamos esperando en el Olga Vázquez. Mojadita. Ahora, ya, Georgia se va para seguir bailando en otras pistas. Un, dos, tres, ¡concha! ¡Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay! Fiesta ni, fiesta ni. Ni 23 horas el próximo viernes acá en el Olga Vázquez, 31 ni sumisas, de agosto. Ni devotas, ni chicas, ni chicha, ni limonada, ni pitina, ni chuchona, ni chuchona, ni varón, ni mujer, ni nena, ni puto, nene, ni machos, ni lesbiana, ni fachos, ni machos, no queremos a nadie. Ni fachos. Fiesta ni de varones antipatriarcales, 31 de agosto, próximo viernes acá en el Olga Vázquez. Ni. Es una noche para el amor. Es una noche para el amor. Es una noche para el amor. Es una noche para el amor. A la disco de moda no vayas sola. Pierdo el control con tanto aerosol en tu pelo. El viento vive el momento. Desnudos, sudados, muy enamorados. Brillos de neón en tu corazón. Siente el éxtasis, hazlo tú por mí. Es una noche para el amor. Es una noche para el amor. Es una noche para el amor. Es una noche para el amor. Para